siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás, y atento siempre te servirá. Anda enseguida, corre hacia ahí, que con la plata lo encontrarás del otro lado del mostrador, muy complaciente y servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está. El bodeguero bailando va, y en la bodega se baila así. Entre frijoles, papaya y el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate. El bodeguero bailando va, y en la bodega se baila así. Entre frijoles, papaya y el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, sabrosona. Toma chocolate, cosa linda. Toma chocolate, anota flora. Toma chocolate, la tragedia.